Gracias por venir. Como ha dicho Eduardo antes, ya sabe que esta mesa es mucho menos que una mesa redonda, es una mesa angular y tenía que ser triangular, pero nos falta el vértice principal. Yo soy simplemente el telonero y voy a acabar muy pronto, porque además esto no es un acto académico y por tanto me parece que un recital de las virtudes, que son muchas, y unos currículums abultadísimos de nuestros dos contertulios, no está en las previsiones de los asistentes. La Asociación por la Tolerancia, como creo que la mayoría de los que estáis aquí sabéis, es muy modesta, pero se enorgullece de haber sido capaz de atraer, no sé si es la palabra adecuada, o por lo menos de haberse visto acompañada en ocasiones de personas de una gran relevancia. Y es el caso de las dos, más que personas, personalidades que tenemos hoy aquí para hacer sus comentarios, sus valoraciones de este documento que se presenta en el documental y del documental mismo. Las dos son conocidas, creo, de la mayoría de ustedes. Arcadia Espada, creo que sus admiradores le llaman The Sword, ¿no? Me parece un epíteto muy brillante, porque creo que si algo le caracteriza es una inteligencia, y podríamos decir una pluma, metafóricamente, por recurrir a la sobada metáfora, con fulgores de acero, ¿no? Y José Barregui, muy de otro estilo, es un hombre cuya serenidad parece, se diría que procede de una sabiduría profunda un poco al estilo oriental, ¿no? Arcadia Espada, como ustedes saben, es profesor de periodismo en la Universidad Pompeu Fabra, es el mismo periodista y escritor, no sé exactamente cuál sería el orden adecuado, ha publicado muchos libros y ha sido merecedor de muchos premios, entre ellos uno pequeñito de la Asociación por la Tolerancia. Esos premios, uno tal vez fuera el primero en la ciudad de Barcelona, por lo menos el primero de renombre, se le concedió por su obra contra Cataluña, pero luego ya otra obra que hizo acerca del estatuto no recibió premio alguno, ¿no? Por motivos más que evidentes. En cuanto a Joseba, creo que él es también profesor, ha sido profesor, como él mismo decía en el documental, hasta hace muy poco, y hasta ahora haciendo planes para disfrutar de su jubilación. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Información en el País Vasco, pero sobre todo conocido por su evolución política, diría yo. Es más, en la web se le define como político directamente, no como profesor, me llama mucho la atención. Militó, creo, en el PNV, ocupó cargos de responsabilidad en el gobierno vasco, fue parlamentario, hasta que dejó el partido. Publicó un libro que creo que le debió costar una enemista notable de muchos de sus ex compañeros, y no sé si, creo que esto es mejor que lo diga él, pero si lentamente fue evolucionando hasta cambiar de posición o simplemente la sociedad se desplazó, digámoslo así, mientras él seguía aferrado a convicciones muy profundas. Pero en todo caso, sus puntos de vista actuales son aparentemente muy distintos de lo que fueron en el pasado. En todo caso, ya no milita en el PNV. Recientemente ha recibido, entre otros premios que tiene, un premio que creo que merece la pena destacar aquí, el premio de la Asociación COVITE, a toda una trayectoria de defensa y amparo de las víctimas, el décimo premio de esta asociación. Creo que esto es más que suficiente, es decir, creo que me he pasado mi papel de telonero. Esto es informal, quiero decir que no hay ningún orden preestablecido, puedes interactuar, Cari, si lo deseas, sin más. Buenas noches a todos, gracias por venir. Contento de estar con la gente de la tolerancia, gracias Antonio por por sus amables palabras y bueno, y sobre todo gracias a la Fundación de Víctimas por este documental, es la tercera vez que lo veo ya. Creo que no deja de interesarme siempre que lo veo, porque allí hay, en estas imágenes que ustedes han visto, bueno, hay una especie de guión de todos los asuntos, que, o de buena parte de los asuntos que nos van a ocupar en los próximos años, ya desde ahora mismo, respecto al final del terrorismo, al perdón, a la política penitenciaria, al lenguaje, etc. Bueno, yo no sé cómo está planteado exactamente el acto, pero voy a decir unas cuantas cosas breves, en la esperanza de que luego podamos debatirlas más profundamente, respecto a algunas de las cuestiones que el documental efectivamente plantea. Bueno, yo tengo sobre algunas de ellas algunas opiniones, digamos, que seguramente serán opiniones erróneas, pero que en cualquier caso son meditadas. Quiero decir que, a diferencia de lo que suelo hacer con mi vida, en este asunto las cosas que digo las pienso, las he pensado desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, creo que en cualquier caso su carácter erróneo debe ser, por lo tanto, mucho más preocupante. Uno de ellos, una de esas cuestiones, afecta al perdón. A mí siempre me ha producido una gran repugnancia ese asunto del perdón. El perdón que teóricamente los terroristas tendrían que pedir a sus víctimas y que, como ya escribí hace muchos años, sus víctimas tendrían que darle. Es decir, dije algo hace mucho tiempo que lo peor terroristas pidan el perdón es que habrá que dárselo. Y esa hipótesis me produce una gran y profunda repugnancia moral. Naturalmente, a mí no me ha matado ETA nadie cercano, sí amigos, pero nadie de mi familia, ni siquiera ningún amigo íntimo. Pero desde luego yo me considero yo una víctima infinitesimal de ETA, como creo que debe considerarse todos los españoles, que han visto en estos últimos años, estos últimos 50 años, para ser precisos, bueno, pues agredida su vida colectiva por la evidencia de una mafia disfrazada de razones telúricas, altas y telúricas al mismo tiempo. Y por lo tanto, como víctima infinitesimal de ETA, y reconociendo, luego podemos hablar del, para ya acabarlo de complicar todo, de lo que yo entiendo, es decir, de los problemas que trae el concepto de que sea ser víctima, bueno, pues desde luego yo no, desde ese punto menor, ni necesito, ni quiero, ni me parece razonable que ETA pida perdón. Pida perdón a mí, ni pida perdón a nadie en la medida que ese nadie yo pueda disponer intelectualmente de él. Creo que lo que ETA ha podido hacer ya lo ha hecho y por lo tanto pues debemos no olvidarlo, evidentemente, no olvidarnos de ETA, pero sí de plantear las cosas en un terreno de juego, unas reglas de juego claras, como decía el segundo punto de del documento de la justicia, que evidentemente no pasen, a mi juicio, pues por esa necesidad del perdón. En segundo lugar, yo creo que, con independencia de los problemas morales, personales y sentimentales que realmente atraviesa la sociedad vasca y la sociedad española, hay una cuestión no demasiado difícil a resolver desde el punto de vista político y jurídico, a mi juicio. Yo creo que los terroristas que están ahora en las cárceles españolas y los que puedan ser detenidos por sus crímenes en los próximos tiempos deben gozar de una política penitenciaria idéntica, ni mejor ni peor, a la que gozan el resto de delincuentes. Lo digo porque, naturalmente, si ETA ya existiera, naturalmente esas condiciones deberían ser distintas y entonces deberían entrar en juego otros términos como el arrepentimiento, etcétera, en el mismo sentido que entró en juego como categoría política y jurídica, en cierto modo, en años italianos respecto a la mafia y respecto a otras bandas que han asomado Europa durante las últimas décadas. Pero yo creo que no hay que enfatizar demasiado este asunto de la reinserción ni este asunto de los beneficios penitenciarios que los etarras han de tener. Son autores de delitos muy graves que han costado la vida a las personas y la política penitenciaria debe tratar de esos delitos como si se trataran de delitos que son de sangre, que evidentemente son reprobables, pero de delitos a mi juicio comunes, si es que esto puede decirse así. En tercer lugar, hay un asunto muy importante, a partir de ahora también los españoles, y también entre ellos, pues naturalmente, para los vascos. Y es cómo se estudia la historia y cuál será la verdad y la objetividad proyectada sobre la dramática y miserable historia del terrorismo vasco. Yo soy de los ingenuos que creen que la verdad existe y que es una, aunque esté cortada en infinitos trozos. Y por lo tanto creo en valores ilustrados y fuertes como la objetividad, la verdad, etc. No soy nada relativista y por lo tanto mi punto de vista sobre estas cuestiones, que además es conocido por la paliza que doy diariamente sobre estas cuestiones, pues no debe sorprender a nadie. Hay una verdad sobre el terrorismo que hemos de luchar todos porque sea la verdad que tengamos y porque sea una verdad disponible. Para esa verdad, para la construcción de esa verdad, hace falta muchos esfuerzos, sin ninguna duda. Pero hay uno que me permitiré adelantar y que tiene que ver con algo que es recurrente en el documental, que es el uso que le damos a las palabras. A mí, por ejemplo, que me fijo en eso porque es mi oficio, me sorprende el deslizamiento, incluso en personas de buena voluntad y personas razonables, el uso que hacen de determinados conceptos que están preñados de mala intención y preñados de mentira. Uno de ellos, que me fascina, es este de la reconciliación. Naturalmente, la palabra reconciliación, que es una palabra bueno, más o menos equiparable, que está tocándose al campo semántico del perdón y de todo eso, y el reconocimiento del daño, etc., es una palabra desdichada respecto a lo que nosotros, a la verdad que queramos defender en estos tiempos post-terroristas. Y lo es porque no hay posibilidad de entender la reconciliación sin la reciprocidad. Y no hay posibilidad de entender lo que ha sucedido en el País Vasco y en España con el terrorismo vasco cuando nosotros ponemos en juego la palabra reciprocidad. Evidentemente, en el País Vasco no ha habido una guerra civil, es decir, no ha habido lugar a la política de reconciliación que, por ejemplo, el Partido Comunista plantea en el 1956, la política, por cierto, que tenía que sustituir al abandono de las armas, en sentido muy cercano a lo que ahora estamos viendo, pero que desde luego implicaba la existencia de dos bandos que reaccionaron con las armas y más o menos, en igualdad de condiciones. Esto no ha sido así. Lo que hemos visto en fin, escapa a cualquier lógica de separación y para que ustedes lo entiendan, por lo menos entiendan lo que yo quiero decir, ustedes imagínense que alguien en Italia planteara la necesidad de reconciliarse con la mafia. Eso sería algo completamente incomprensible para cualquier persona razonable. Los vascos, hay entre la colectividad, naturalmente, entre la comunidad vasca, personas que son nacionalistas, personas que no son nacionalistas, pero naturalmente esas personas no tienen por qué reconciliarse de nada, pueden seguir siendo perfectos y cordiales enemigos. Y respecto a los demás, a los asesinos, naturalmente no hay ninguna reciprocidad que nos pueda conducir a esa reconciliación. Y otra palabra, y acabo entre las muchas que podían formar un catálogo urgente e inmediato de advertencias, es una última de estos días, es ese famoso del desarme. Uno de los errores en que hemos caído los periodistas y en que hemos caído las personas que nos dedicamos más o menos a analizar la realidad y luego a dar cuenta de ella, ha sido siempre utilizar el lenguaje y el léxico de los etarras sin ninguna perspectiva crítica, ¿no? Así se han ido filtrando pues, palabras como comando, etcétera, ¿no? Palabras como paz, tan tocada siempre por la letalidad de la guerra etarra, del asesinato etarra. Y una de las últimas es eso del desarme, ¿no? Con la cual ETA nos quiere convencer, incluso ya cuando ha desaparecido, incluso ya cuando sus miserables vísceras están extendidas sobre el territorio moral español, nos quiere convencer que efectivamente va a desarmarse como cualquier ejército. No hay que pedirle a ETA ningún tipo de desarme, no hay que exigirle ningún tipo de desarme. Lo único que hay que exigirle es con desdén, cuando las circunstancias se vinculen con la política penitenciaria o con lo que sea, que señale con el dedo donde tiene sus zurdos y donde guarda sus armas y sus planos. Pero nada que evidentemente connote con esa condición de ejército, lo cual no solamente nos han querido martirizar en pleno crimen, sino también cuando han decidido.